Segundo bloque del juego en que andamos, programa federal de derechos humanos realizado por Hijos y la Red por el Derecho a la Identidad. Y bloque, como prometimos, bloque de entrevistas. Estamos en comunicación con Álvaro Díaz, él es abogado, actual director del PAMI en Bahía Blanca y concejal electo, ya había puesto candidato en mis apuntes, pero no, ya es concejal electo por Unión por la Patria en Bahía Blanca. Hola Álvaro, ¿estás ahí? Estoy acá, ¿cómo andan? Hola. Hola, Álvaro. Bueno, te saludamos, Melisa y Ale, acá en el juego en que andamos. Gracias, gracias por atendernos un sábado. Bueno, y felicitaciones primero. Bueno, gracias. Bueno, la verdad que estamos contentos, ya preocupados por lo que viene. Bien preocupados, pero ya trabajando en la próxima etapa. Y primer preguntita medio liviana, pero ¿cómo estás? Porque la campaña debe ser agotadora y saber ahora, como decías recién, que falta un poquitito más, que tenemos unos días por delante que también van a ser importantes, pero ¿cómo es eso, pasar por una campaña y sobrevivir? Y sobrevivir e irse con un triunfo tan esperado y anhelado por tantos años. Bueno, al principio, el domingo a la noche, fue un momento, una alegría, de esas alegrías que aparecen cuando uno está esperando algo mucho y de repente sucede. Pero en mi caso, más allá de que sucedió de la manera en que me la esperaba, con las emociones y demás, con un montón de amigos y compañeras, también te pones a pensar rápido en lo que se viene, que un poco yo lo decía anteriormente, y la verdad que es una campaña siempre te desgasta en términos físicos, pero esta vez como el resultado se nos dio a favor, ya esta semana fue... Como que recargas energía ahí. Yo pensé, en realidad esta semana te diría que fue una de las más complicadas de la campaña, campaña, porque ya tenés que estar, uno hizo un diagnóstico con respecto a la ciudad y ese diagnóstico no puede esperar, y ya el 11 de diciembre Fede va a estar asumiendo de manera formal como intendente en función de la normativa y la Carta Orgánica Municipal. Y entonces, bueno, uno empieza a divisar los desafíos. Insisto en que nosotros hicimos un diagnóstico con respecto a la ciudad que es complicado en un montón de circunstancias o en un montón de listas. Así que, nada, es una semana rara. Yo pensé que se iba a poder recargar energía, pero no tanto, ¿eh? Claro, ya empezaste a laburar, digamos, antes de... Y además tenés que atender, porque vos estás al frente como director del PAMI también, o sea que no... Sí, nunca paró. No tenés descanso. No, yo el lunes a la mañana estaba en PAMI porque, aparte, entiendo que la sociedad en su conjunto... el domingo fue un momento de muchas emociones. Yo también lo viví en función de eso, porque uno vive en una ciudad donde permanentemente le parece que no sé, por ejemplo, la figura de Axel es una figura bastardeada, un poco yendo a lugares comunes y demás. No escucho hablar del sistema de salud provincial, por ejemplo, en todas las cosas, que todo el tiempo es UABSA, que todo, que es el máximo problema de la ciudad, y uno, creo que algo importante es mensurar todo, y por supuesto que hay que mejorar el sistema de salud, es algo inminente y obligatorio para nosotros, o que APSA tiene que funcionar bien y que no va a haber pérdidas de agua por toda la ciudad. Bueno, pero también una inversión histórica, y cuando abrimos la urna y vimos lo que vimos, también hay algo reconfortante. Claro. Y, por ejemplo, Axel terminó sacando un caudal de votos muy precioso, los de Patricia Bullrich en Bahía, ¿no? Claro. Entonces, hay algo de, che, en mi caso con PAMI, vamos para adelante, profundicemos esto, mejoremos siempre todo lo que estamos haciendo permanentemente, pero bueno, agarremos el timón, hay algo de, bueno, vayan a llegar de nuevo, pero hagan lo mejor, ¿no? Totalmente, hay algo que dijo la urna que por ahí no es lo que se condice con lo que dicen los medios bahienses, ¿no? Que están permanentemente machacando con ese tema. Álvaro, te quiero llevar un poquito, bueno, vos sos, todo el mundo lo dice en estos momentos que el Consejo va a tener gente muy joven, bueno, vos sos muy joven, pero... A la vez de que sos muy joven, tenés muchos años de militancia y de gestión, o sea, sos joven pero tenés experiencia, tenés caudal de experiencia, ¿no es cierto?, que has acumulado en este tiempo, ¿verdad? Sí, Yo arranqué a militar con la generación del 2008, fui todo con el campo. Y yo hoy también lo que veo es importante para nosotros los que venimos de la militancia, el hecho de seguir formándonos, el hecho de seguir participando de espacios horizontales en la discusión política, que para mí es como algo elemental en la militancia, pero también tenerse fe y tenerse confianza de que esa generación que arrancó hace muchos años y empezó a militar con determinada manera de ver el mundo, bueno, por ahí ayornarse, por ahí ir viendo cómo, diría un amigo, cómo vienen las cosas, pero hacer alguna lectura en función de la coyuntura, pero después sí tenerse fe, tenerse confianza, porque, a ver, yo creo que Juntos por el Cambio hoy está atravesando una crisis importantísima. Gran parte de esa crisis es porque es un espacio político joven que ya tiene problemas en el corto plazo. Y eso también por no tener justamente un gran caudal de militancia, de personas que interpreten el espacio político como una construcción a mediano y a largo plazo. Se nos dice que nosotros, en general, el peronismo y espacios que por ahí rodean al peronismo son muy caudillescos y demás. Sin embargo, tiene 70, 80 años y sobrevive a crisis interna, tiene mejores gobiernos que otros, eso también hay que decirlo, pero yo creo que la militancia es muy importante en ese aporte, en la dinámica dentro del propio espacio político. Y yo me siento que esta victoria del domingo, lo hablaba con Aye Durán el domingo a la noche, de que en términos generacionales fue importante porque un poco la veíamos negra también. Claro. Es como, bueno, nuestra generación no está dando las discusiones que tiene que dar, y de repente ver una victoria de estas características, hay que tomarla con mucha responsabilidad, porque sobre todo, y antes que nada, es una responsabilidad con el agravante de que la sociedad también no está dispuesta a tolerar un fracaso más de la dirigencia política. Sí, todo un tema eso. No me quiero ir para lo macro, quiero primero hacerte una pregunta que tiene que ver con acá, con Bahía, ¿no? Bueno, el HCD tiene, el Consejo Deliberante tiene una impronta desde hace muchos años que media estática, media, se lo ha catalogado como una escribanía en algún punto. ¿Vos crees que con Federico como intendente va a cambiar no solo lo que tiene que ver con la impronta de la ciudad, obviamente, sino también la del Consejo Deliberante? ¿Cómo ves eso? Yo ahí creo que los 8 años de Cambiemos fueron la excepción con respecto al Consejo. Un Consejo muy poco dinámico, donde ellos clausuraron todo tipo de discusión. Había concejales del oficialismo que no defendían la gestión. Hay algo muy extraño, o sea, estos últimos 8 años van a ser recordados de manera, para mí, bastante rara, bastante extraordinaria, ¿no? Porque en función, por ejemplo, del Consejo, nunca hubo, no se recuerda un discurso, un relato, una defensa de algún concejal a la gestión. Eso es algo inaudito. Y no tengo dudas de que el perfil de Fede va a ser propio a su estilo, muy, pero muy dinámico. Es natural que se despierte, no solo el Consejo, por ejemplo, nosotros tuvimos excelentes concejales. Acuérdense, allá en el 2017 con Carlos Quiroga, en su momento, después vino Gise, y han tenido muchas ganas de discutir y de discutir bien. Ahora, del otro lado, nunca existió esa voluntad. En realidad, yo lo que digo es que no se hicieron grandes transformaciones en Bahía en los últimos 8 años. Por ende, no se dieron grandes discusiones en función de nada. Vos también discutís cuando haces algo, mira, ¿qué va a hacer este proyecto que es grande? Bueno, y ahí se arma debate. Acuérdense lo que fue el conflicto con Vale allá en el 2010 en Bahía. Bueno, más allá de la postura ideológica que vos tenías con eso, había fuertes discusiones. Bueno, en estos últimos 8 años no se discutió, porque creo que no se intentó hacer grandes transformaciones, ni tampoco se intentó llevar adelante un programa de gobierno. Y Fede es la antítesis, ¿no? Uno que lo conoce es una persona que permanentemente está haciendo cosas, permanentemente está pensando, tiene una... le gusta mucho el hecho de hablar con personas, un poco lo que discutíamos de la militancia, de ponerse en un lugar, en un espacio horizontal y decir, bueno, ¿qué hacemos con este tema? ¿Qué hacemos? Después toma la decisión. Es una persona que también toma decisiones, y eso es importante. Pero yo creo sí que no solo el consejo, que vamos a volver a discutir, que va a haber, la frase del Papa, hagan lío, bueno, va a haber lío, digamos, o sea, van a pasar cosas. Lo que sí tenemos que entender, o por lo menos a mí me pasó en esta campaña, y es que la sociedad un poco te reclama que le faltes la calle, pero también que dejes de discutir permanentemente con otros espacios políticos, porque creo que algo que nos pasó en los últimos tiempos es discutir estrictamente por cuestiones ideológicas, pero sin la acción concreta de fondo. Y cuando vos dejás de resolver los problemas de la gente y seguís discutiendo, generás ciertos cansancios. Así que yo creo que va a ser un momento donde vamos a tener que salir a buscar, incluso adentro del Consejo, consensos, si queremos hacer todas las cosas que uno tiene pensado y que lo movilizan. Sí, yo creo que este último tiempo el Consejo también, digo, en boca de la gente, ¿no? Pero lo que se escucha, lo que se lee en las redes, que no hacían nada, que porque daba esa imagen, ¿no? De todo estático, de que, bueno, no había sesiones, no se sesionaba. Sí, y muy a espaldas de la gente, sino como un lugar cerrado en el que el ciudadano bahiense no se sentía habilitado, no sé, a ir a una sesión. En otros momentos sucedían otras cosas. Sí, claro. O estaba muy incorporado esto de, bueno, llevemos una carta al Consejo. Claro. Estaba como una institución mucho más legitimada y válida para el reclamo cotidiano de la gente, y se fue perdiendo, yo creo que muy silenciosamente, como decía Álvaro, como consecuencias de estas disputas que, bueno, agotaban a la gente. Y bueno, el resultado de lo que sucedió. Sí, o la nada misma, ¿no? La degradación también de la política pasa por ahí, por no hacer, ¿no? Yo creo que el Consejo, porque uno, si uno es diputado nacional, quizás puede sancionar una ley, y más allá de que las grandes transformaciones también para mí vienen del Poder Ejecutivo, hay otro tipo de posibilidades en función del sistema político institucional argentino. El Consejo Liberante depende mucho de la dinámica también del intendente. Uno no va a hacer transformaciones con una ordenanza. Uno, a través de las ordenanzas o a través de todo el escenario y de todas las herramientas que tiene el Consejo Liberante, vos lo haces en función de un programa de gobierno, y está la oposición para discutirlo y para representar a los que no votaron al oficialismo, y a través de esos consensos uno logra esas transformaciones con mayor fuerza o menor fuerza, me parece a mí. Ahora, el Consejo en sí, yo creo que siempre tuvo la misma dinámica. Lo que hicieron desde el oficialismo es no llevar adelante un plan de gobierno. Claro. Y es imposible que el Consejo Liberante, como fíjense que se fue apagando un montón la política, digamos, la discusión política en la ciudad. Claro, no hubo grandes debates, no hubo temas locales que generen, che, hay dos tipos discutiendo en una esquina, no lo había. Por ahí el tema de los conitos, el tema de las macetas fue el gran tema de debate, pero imagínense el estado de situación que terminamos discutiendo eso. Sí, quedamos en un estado de queja permanente que no llegaba a superar el debate político. Es como con temas muy, muy, muy superficiales que obviamente al vecino le molestaba. Nosotros, sí, totalmente. Claro, bueno, a eso iba también, esos temas superficiales que eran los que se encarga hasta el día de hoy un poco esta gestión, que tapan otros fundamentales. Y ahí iba también a consultarte, ¿no? Vos estás muy cerca y estuviste siempre muy cerca de Federico, que me parece que la cuestión social hoy es sumamente grave en la ciudad, y que, bueno, claramente no tiene ningún tipo de lugar en esta gestión que se está yendo, ¿no? Bueno, por supuesto, eso, ¿cómo lo ves vos eso en adelante, ¿no? La gestión social, digo. Muy, muy, pero muy complicado el escenario. No quiero hablar de barrios en particular. No. Una franja de la ciudad que está, hay una mirada con respecto al sector sur, que por ahí al principio uno pensaba que se podría decir, partiendo de un lugar común, che, el sur está mal. No, yo no creo que ninguna parte de Bahía se esté desarrollando como corresponde. Ahora bien, determinados sectores de la zona sur de Bahía, te diría, mira, para ir al hueso, lo que es Cerri, Noroeste, Villarrosa, Siguaite, o sea, que rápidamente necesitan de una mirada con respecto a primero los ciudadanos bahienses la están pasando mal, y después intervenir desde el asfalto, los servicios en algunos lugares, y el hecho de que podés incorporar a barrios como a sectores de la ciudad como Villa Rosas y Güelte a la dinámica de una bahía que sea pujante, pero que también interprete que hay una sola bahía, porque la verdad es que uno hasta visualmente empieza a ver zonas áridas de la ciudad donde no se labura, donde no hay un plan de arbolado, o sea, empezamos a perder un poco el control de algunas situaciones, y después, bueno, la ciudad se torna violenta, la ciudad empieza a tener características que al ciudadano lo aquejan. Bueno, está bien eso, y es entendible, pero empecemos a echar luz a un montón de circunstancias que están pasando en la ciudad, que llevan muchos años de profundizarse permanentemente. Uno va a una actividad en determinada institución en la zona alta de la ciudad y es una realidad y una perspectiva hasta ahí, porque creo que ningún lugar se está desarrollando de manera ordenada también. O sea, todos los lugares tienen sus problemas. Uh-huh. Ahora, uno va a determinados sectores de la ciudad y los problemas son otros y son graves y son circunstancias que no ameritan el presupuesto más bajo de la historia en la Secretaría de Promoción Social, por ejemplo, de alguna manera. Exacto. ¿No? O sea, es un presupuesto bajo. Entonces, cuando el país crece, con ese presupuesto, quiero decir algo, cuando el país crece, Bahía no logra dar un salto de calidad. Y cuando el país está en una circunstancia de no crecimiento o de cierta angustia en términos económicos o algún desbarajuste en la macroeconomía, Bahía lo recibe de golpe y fuerte. Claro. Entonces, como que nunca le encontrás el agujero de mate. Claro, claro, claro. Cuando le va bien a todo, nosotros es una ciudad que nunca terminamos de crecer. Y cuando le va mal al país, somos una ciudad tremendamente damnificada, con niveles de desocupación altísimos. A ver, es una gestión que prometió yo de asfalto. Perfecto. Tenemos el 55% de calles de tierra. La poca obra pública se estableció en un determinado sector de la ciudad. Entonces, eso es lo que el domingo a la noche, por ahí, una vez que bajó la adrenalina, estábamos a divisar todos los que estábamos ahí. Que el diagnóstico que teníamos era complicado, y que ya el lunes temprano vos te tenés que poner a trabajar, tenés que convocar a los mejores de tratar de abrir el equipo de gobierno, que sean personas que vengan de distintos ámbitos, porque de alguna u otra manera, yo me quedé serio, es un resumen de esta campaña, es que no hay un crédito más para nadie, para ningún espacio político. Es, che, mejoren la situación o mejoren la situación, porque margen ya no hay. Coincido absolutamente lo que decís, y bueno, igual eso va a ser favorecido, o esperemos que así sea, ¿no? Ya pasando un poco al ámbito nacional, porque si no también va a ser muy difícil, porque bueno, ahora hoy tenemos, bueno, Federico en la intendencia, y sabemos que Axel va a estar en la provincia, pero bueno, tenemos esta incertidumbre de lo que va a pasar el 19 de noviembre, que bueno, de cara a eso también, ¿cómo estás viendo? Primero, ¿cómo estás viendo esta unión que hubo o esto? ¿Y cómo estás viendo estos días, no? Que son, yo no sé cómo definirlos. Raros. Sí, entre raros, bizarros. Yo la verdad que ya no sé cómo definir lo que estamos viviendo políticamente, pero sí creo que todo contribuye a una mayor degradación de la política. Sí, ¿no? Es muy intenso para cualquier persona que tiene que estar atenta a votar. Pero degrada, le quita seriedad. Sí. Está, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves de cara al balotaje todo esto que está pasando? Yo lo veo como una oportunidad histórica de ver. Sí, son días raros, pero yo lo veo como una oportunidad histórica de, como les decía antes, barajar y dar de nuevo. Cuando uno también promueve ideas de exterminio, como fue el caso de Burri. Sí, claro. Cuando uno promueve ideas de exterminio, si querés, de un modelo, una manera de ver el mundo, que es el de la justicia social, porque uno de los candidatos quiere exterminar la justicia social y la otra candidata quiere exterminar a una fuerza política que tiene 80 años prácticamente. Claro. Entonces, eso derivó, o eso fue el motivo por el cual estamos viendo el candidato a balotaje que les quedó a los sectores antiperonistas, y entiendo que es una oportunidad de barajar y dar de nuevo para que el resto de las fuerzas que si bien no comparten con el peronismo la manera de ver el mundo, venimos de lugares distintos, de ver si es posible, ¿sí? Yo entiendo que siempre hay identidades que chocan, siempre hay identidades que generan tensiones en la realidad política y nacional, pero sí podemos retomar las mejores tradiciones, porque cuando empezamos a volver a utilizar determinado lenguaje, determinada manera de ver el mundo, aparecen los Milei, que terminó dinamitando un espacio político que en allá por el 2015 tenía cierta perspectiva de futuro y hoy, 8 años después, tiene una crisis muy grande. Entonces, yo creo que esa oportunidad de barajar y dar de nuevo es porque la sociedad en algún punto te está pidiendo. Yo, la verdad, es que el error de Bullrich fue esa cosa de vamos a sacar el kirchnerismo, porque uno tiene amigos, va a comer, va a charlar, vas a jugar al fútbol con personas claro. que no tienen mucho nivel de intensidad a la hora de discutir la política, tienen un montón de problemas y de repente no les interesaba destruir al kirchnerismo, porque esta discusión ya fue saldada porque de repente estaba yo al lado de ellos y me dicen, mira, yo con vos no tengo nada en particular. Claro. No quiero que venga alguien y que te extermine. Yo lo que quiero es que esto, me falte en la calle y cobrar el aguinaldo y poderme ir a 15 días a Montehermoso de vacaciones y que eso no me implique un lío, un despiole en mi economía familiar. Por ahí pasa un poco. Entonces, discutieron en abstracto, fueron hiperviolentos. Nosotros en la ciudad lo vivimos en carne propia, todo lo que fue ese nivel de violencia. Y a mí me dan ganas de, che, perdiste una elección, reconstruite, claro. Busca a los mejores, a los más republicanos, si te gusta el modelo que tenemos de Estado, de República, las instituciones, que muchas veces se trae a discusión. Bueno, andá por ahí, porque en la ciudad también pasaba lo mismo. Totalmente. El último tiempo fue que se instalaba el hecho de la corrupción. Y uno también se siente medio tonto a veces, porque yo no le digo corrupta a la gente porque sí, un día me levanto a la mañana y digo corrupto, o voy a comer un asado, o dentro de un ámbito político tengo ganas de hablar, de exterminar a otro espacio, y estoy permanentemente envenenando a la sociedad. Exacto. Yo no entro a un lugar y a una panadería, o no agarro el Twitter y digo, miren lo que hizo Vidal en el 2017. La verdad es que lo podremos hacer. Sí, sí, claro. Podríamos estar todo el día machacando con la deuda externa que tomó Macri. Ahora, lo hacemos en su justa medida también, porque exacto. entendemos que hay que resolver los problemas y porque no es una política sana envenenar todo el tiempo a las personas. Es como es un desgaste y eso también implica que los discursos violentos y los discursos de odio siempre encuentren las bases de la sociedad mano de obra, porque terminás angustiando a todo el mundo. Y esto es que vos sos corrupto. Totalmente. La verdad que tiene 50, 60 años también el hecho de decirle corrupto a alguien para deshabilitarlo en términos políticos. Pero ¿qué pasa si nosotros estaríamos todo el tiempo hablando de cómo se conformó, no sé, el grupo Macri y todo? Y la verdad es que uno tiene herramientas para entrar en una discusión un montón. ¿Sirve? No, claro. No, y la gente en el medio con sus problemas diarios no resueltos. Y después lo que pasa es que se termina angustiando, se termina angustiando, aparecen expresiones hiper recontra violentas y que después no le resuelven la vida a nadie y terminan como terminan haciendo un raid en los programas de televisión con evidentemente con algunos problemas físicos, porque ese hombre el otro día se lo veía mal, y es una pena porque es una persona que es el candidato opositor en un balotazo. La verdad que podría haber otro tipo de discusión, y a uno no le gusta porque un poco lo planteaban ustedes. Y es un poco de vergüenza, sí. Decís, che, viejo, eso es un candidato a presidente que tiene serias chances de ganar, que sacó 30 puntos, entonces, ¿a dónde llegamos? Bueno, Álvaro, se nos fue un poquito el bloque, así que te volvemos a agradecer que este ratito que te tomaste. Sabemos que en un rato vas a estar otra vez charlando por acá cerca. Es un lío. No hay problema. Pero no va a ser la última vez que hablemos, seguramente ya el año que viene. Hoy toca Álvaro. Hoy toca Álvaro. Qué lío que hice, Dios mío. No hay problema. Y sí, lo hacemos nosotros, me imagino, tu agenda. Bueno, te mandamos un beso enorme y gracias. gracias por estar acá. Chao, hasta adiós. Luego. Era Álvaro Díaz, abogado, director del PAMI y concejal electo por Unión por la Patria en Bahía Blanca.